bonita. Solo tú puedes lograr que mi sueño se realice al poderte disfrutar. Quiero besar tu cuerpo y poderte estremecer. Quiero estar dentro, muy dentro de ti me hace enloquecer. Me